suben al cielo, porta almas que se van, Vigo, y ya nunca vuelven, suben al cielo, Barcelona. Cuando se van, luego nunca vuelven. Cada día llueve en tu interior, hay una angustia que te puede. Tienes ganas de irte con esa persona que te amaba. No te confíes, porque la vida da vueltas inesperadas. Sé que es duro perder a alguien cercano, pero ya no, ya no está contigo y tienes que aceptarlo. Después de haber compartido tanto, la vida es injusta. Hay un tiempo limitado para cada alma que se ajusta al conformismo de un pasado, presente y futuro. Cada estrella es alguien que te observa a lo lejos desde un muro, creado de la nada, de tu todo. Recuerdos hacen de tus lloros una imagen viva y solo. Vivirá en tu interior si así lo deseas. Ríe, llora, grita con todas tus fuerzas. Puede que no merecieras toda esa amargura. Y es verdad, eso de que todo lo bueno poco dura. Y todo el mundo necesita evasión cuando el corazón se siente triste. No hay que rendirse, hay que afrontar la situación. Y sé que existe un más allá, o quizá me quiera mentir. Tras perder a alguien, quieres dejar de existir. Se van las almas al cielo, yo contigo también muero. Vuelo hacia un lugar que soñé encontrar en todo mis sueños. Dueño de esta posesión, de una obsesión amarga. Cuando pierdes a alguien querido, se nota que algo te falta. Algo irreemplazable, es algo inolvidable. Juega con tus emociones, pero es algo inevitable. Y es que queramos o no, estamos unidos al tiempo. El destino decide cuando nos llega el momento. Y no lo veo justo, no puedes ni despedirte. La muerte te quita todo sin avisar antes de irse. Es un intercambio de una persona por la tristeza. No servirá de nada, pero si tienes fereza. Llorar por algo que no volverá jamás, lo he asumido. Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido. Y he vivido con gran parte de la culpa. La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan. Lloro por algo que no volverá jamás, lo he asumido. Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido. Y he vivido con gran parte de la culpa. La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan. Y sí, claro que el tamaño importa. La vida es demasiado corta, es efímera y a veces no resulta lenta. Tú llegarás sin darte cuenta a los 40. Si el vivir se te ha hecho insípido, piensa en esta vida, los segundos pasan demasiado rápido. Somos estrellas que cruzamos fugaces el firmamento. Es un pestañear que no resulta lento. En este cielo hoy destella solo el resultado de aquellas personas que dejan huella. Contemplando cómo se escapa la vida, resurgiendo del pasado y descubriendo mi Pompeya. El destino es tan ilógico, juego con motivos y es un fallo patológico. Y me resulta mágico y a veces no me explico que el dejar rastro de haber vivido aquí sea nuestro único objetivo. Me llevo parte del presente, arrastro el calor de toda mi gente. Sabes lo que necesito cuando la vida tiende a cero. El apoyo de los tuyos siempre tiende al infinito. Puede que suene a despedida, nacerás para empezar a morir, es ley de vida. Soy de las que piensa carpe diem, no se fíen de las que se ríen y de las que dan el 100%. Cuántas personas yacen lejos, y el dolor en este lado es más complejo. El otro barrio te aferra, no temas, no sufrirán los que quedaron bajo tierra. Haré un poema, dejaré un legado. Existe un destino, no sé su significado. Algunas veces es tan cruel, ¿verdad? Cómo cuesta aceptar la realidad. Lloro por algo que no volverá jamás, lo he asumido. Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido. Y he vivido con gran parte de la culpa. La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan. Lloro por algo que no volverá jamás, lo he asumido. Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido. Y he vivido con gran parte de la culpa. La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan. Thank you.